La que ayer cumplió año de nuevo. Alfredo Minio, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, todo bien, todo bien. ¿Cómo andás vos? Bien, gracias a Dios, muy bien, Fabián. Tranquilo. Bueno, ahora que estás, que no digamos, no perteneces más en forma oficial como dirigente de Peñarol, pero que siempre estás dando una mano, ahí en el club estás con menos responsabilidad y con menos presión, pero siempre cerca del club. Sí, seguro, ahora en una nueva situación, más que nada de asesor o de tomando algunos temas, pero que sean temas puntuales, de resolución. Entonces, bueno, trato de dar una mano, pero ya no en forma tan metido de lleno como estaba antes. Bueno, pero con este tema del polideportivo y de esta ordenanza municipal y que había cerrado la gestión anterior, estás bien empapado, estás al tanto y nos podés contar qué pasó y qué pasará. Sí, cómo no. Mirá, esta es una, para que la gente tenga en cuenta lo que estamos hablando, es una ordenanza que se promulgó en octubre del 2013, en el cual se crea un programa de apoyo al deporte a través de esa ordenanza, donde da una serie de beneficios a los clubes en general y en particular a los clubes que participen de torneos nacionales, llámese tanto el tema de los Civi, Alvarado, Kimberley, o en el caso de Liga Nacional, como le expresa la ordenanza, puntualmente dice que participen en la Liga Nacional de Básquet. Entonces, para Peñarol y para Quilmes, la posibilidad del uso de todos los estadios de municipales sin cargo. Obviamente, en el caso de nuestro y de Quilmes, es el estadio polideportivo. Esto lo veníamos desarrollando sin ningún tipo de inconvenientes hasta que, bueno, hace ya un mes y medio atrás se tuvo una primera reunión donde el intendente de la ciudad cita a los clubes que estaban siendo beneficiados con esta ordenanza y les manifiesta el hecho de que la idea va a ser de ahora en adelante cobrarlos los usos de los estadios de la municipalidad. Fue una primera reunión en la cual se habló del tema, obviamente que los clubes dieron su parecer y la negativa a esta situación, y esto siguió y ahora retomó nuevamente con fuerza la posibilidad de, obviamente, empezar otra vez con lo que es cobrar el uso del estadio por cada partido que se tenga, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando y cuánto sería también en la temporada? Imagino que ya hicieron un cálculo en caso de uno averigua cuánto le van a cobrar para saber si se puede pagar o no se puede pagar, independientemente de que va a pelear para que esto no ocurra, porque a mí me parece una locura, dado que tanto Peñarol, Quilmes, Aldo Civi, Kimberley, no me acuerdo cuál era el otro equipo de fútbol que dijiste, representan a Mar del Plata a nivel nacional. Me parece una locura de un estadio de instalaciones municipales, ¿no?, que debería estar al servicio de este tipo de cuestiones. Sí, yo realmente, Fabián, no le quiero dar crédito a este tipo de situaciones. Creo que va a reinar la posibilidad de establecer un diálogo productivo en el cual no se pueda llevar adelante esta situación, pero acá estamos hablando de una primera charla en el caso del polideportivo de un piso de 50.000 pesos solamente por el hecho de pisar el polideportivo para jugar un partido. Estamos hablando que si esta situación se pondría de manifiesto a partir del mes de noviembre, ya estaríamos en un piso aproximado a 1.000.000 de pesos a agregarle a esta temporada que ya está en marcha. Claro. Eso después, obviamente, que ese piso se acrecentaría en función de dónde llegue cada equipo y los partidos que después juegue en función del playoff. Pero digo, estamos hablando de otra cuestión también, no solo del punto de vista económico, sino desde el punto de vista del apoyo del Estado municipal, en este caso a los clubes que hacen esta actividad, pero a su vez aquellos que lo puedan hacer, y es el caso, y yo voy a dar el caso de mi club, como fue el caso del Club Peñarol, que todo lo que pudo ingresar sobre la Liga Nacional se destinó en apoyo a brindar mejores instalaciones dentro del club. Se hizo un polideportivo, se compró una villa deportiva donde hay chicos, hay más de 400 chicos que sin cargo tienen la posibilidad de practicar fútbol. Se iniciaron gimnasios alternativos a los que había para hacer práctica de taekwondo y de otras artes marciales y de otras actividades. Entonces, digo, nosotros estamos también cubriendo un primer cordón de asistencia social que tal vez el Estado no ha llegado, y que la posibilidad de poder darle a los clubes ese apoyo a través de esta ordenanza es muy importante. Claro. Además, imagino, Alfredo mío, con quien estamos hablando, imagino que también debe aumentar, porque supongo que tiene que tener la disponibilidad del estadio para darle un día antes a los equipos que vienen a practicar al poli, los equipos visitantes que vienen a Mar del Plata. O sea, vale decir que la ocupación que Quilmes y Peñarol le dan al estadio al jugar los dos en el poli es bastante importante, ¿no? Bueno, quiero decirte que en función de lo que vos estás manifestando ahora, nosotros la semana pasada, ya tuvimos charlas, porque ya estábamos con inconvenientes de poderle suministrar al equipo visitante la noche anterior al día del partido para que pueda entrenar por una cuestión de costos. Ya la municipalidad lo manifestó de esa manera, la cual pudimos dialogar y estamos viendo la posibilidad de que no tampoco caigamos en esa situación, porque es una situación de carácter obligatorio a los cuales nosotros le tenemos que dar al equipo visitante obviamente lugar para entrenar, y es más, bien, al equipo nosotros también, porque nosotros no utilizamos el polideportivo permanentemente. Nosotros entrenamos en lo que es el gimnasio del club y vamos los días sí. del partido al polideportivo. Entonces creo que un día antes es importante poder estar en el estadio donde se va a jugar. Y bueno, ya sí. también hemos tenido inconvenientes de ese tipo. Con lo sí. cual, Fabián, se reedita una situación que la verdad que no queríamos tocarla, la teníamos de lado, pero que ya la hemos charlado, y es ver la posibilidad de algún lugar alternativo en caso de que esto llegue a realizarse, en buscar un lugar alternativo para hacer Liga Nacional, o por lo menos para terminar esta temporada de Liga Nacional. ¿Y dónde podría no lo vamos ser poder ese llevar lugar? Adelante. ¿Cuál podría ser ese lugar? No, hoy lo estamos evaluando. Vos sabés que en la zona Quilmes, cuando ha tenido que jugar, también ha tenido la posibilidad de ir al polideportivo de Vidal. Me parece una barbaridad que nosotros tengamos que salir de fuera de nuestra ciudad para poder representar a la ciudad. Es una cosa que es esquizofrénica, ¿no? Vos salís de la ciudad para representar a la ciudad y te vas a jugar a otro lado. Es realmente insólito. Pero bueno, tenemos lugares cerca que tienen polideportivo que podría llevar adelante la actividad. Pero bueno, es una cuestión de poder charlarlo. Pero sí lo digo, que antes parecía algo lejano y cada vez lo vemos más cercano. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Hay que esperar que... Mirá, esto sigue con diálogo, vamos a dialogar con concejales, vamos a dialogar con el Ejecutivo Municipal y veremos cómo se va dando la situación, pero creo que lo más importante de esto es que lo que no se tiene que perder es la posibilidad de dialogar y de poner arriba de la mesa toda la situación que atraviesan los clubes y la posibilidad de llevar adelante. Nosotros no congestionamos gobiernos municipales. Por lo tanto, el déficit que pueda tener el gobierno municipal o los fundamentos que pueda dar el gobierno municipal en función de esta situación, lo tiene que hacer con los que verdaderamente administraron el Ejecutivo Municipal, no con los clubes. Los clubes no administramos el Ejecutivo Municipal. Claro. Entonces no tenemos por qué ser aquellos a los que caiga el peso de una posible reducción de gastos. Seguro. Alfredo, bueno, nada, seguiremos de cerca esta situación. Imagínate que nos importa mucho, porque además esto forma parte de una política deportiva que tiene que haber en todo el país, además afecta directamente a la Liga Nacional, a uno de los, el clásico, digamos, más importante en cuanto al tiempo que tiene el básquetbol, una gran rivalidad entre Quilmes y Peñarol, Peñarol y Quilmes, uno de los mejores estadios para nuestra Liga Nacional, y bueno, y obviamente que el perjuicio económico y deportivo que es para ustedes, ¿no? Así que vamos a seguir atentos a esto, a ver cómo se resuelve. Yo te agradezco mucho, Fabián, el llamado, te agradezco la difusión que le das al tema, realmente a nosotros nos preocupa mucho, y creemos que, vuelvo a decirlo, apostamos a la posibilidad de que dialogando podamos resolver esta situación. Abrazo enorme, Alfredo.